querer. Mi corazón angustiado lloraba sangre sin su querer, pensando que sus encantos en otros brazos dejó caer. Pensando que sus encantos en otros brazos dejó caer. Así llegué hasta Oruro para encontrarla en el carnaval. Así llegué hasta Oruro para encontrarla en el carnaval. Feliz bailaba mi negra junto a los ambos caporales. Feliz bailaba mi negra junto a los ambos caporales. Ahora sé por qué me dejó, no porque le faltó mi amor.